las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorria, aupa kompas. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon den hori, hemen gaude, aupa kompas. Aupai. Aupa gato. Bien, pues entramos en una nueva entrega. Una nueva entrega, 75ª. Ahí, cómo vas aprendiendo, cómo vas aprendiendo. Le he clavado, gato. 75ª entrega de Aupa Compas, el Zintzilik Irratia, en su tercera edición. Este espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Ahí le andamos. Y llegamos con nuestras propuestas, un inframundo laboral, ese espacio-tiempo que habitamos donde gran parte de la jornada, gran parte de nuestras vidas y que tan poco reconocimiento tiene, diríamos, en los encuentros de la vida cotidiana. Y una cloaca social, que también pues podemos hablar de esa vida cotidiana en que se desarrolla en la cloaca social y que también nos ayuda un poco a recoger, a recorrer las luchas que se producen desde abajo. El desinformativo semanal es la propuesta que traemos como tercera parte de este Aupa Compas, que se lanza a las 6 de la tarde y llega hasta las 8, y ahí cumplimos pues este encuentro que realizamos con vosotras y vosotros los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa compas, le vamos a echar a andar. Pues la verdad es que, gato, el inframundo laboral, ¿cómo está el inframundo laboral? Está cada vez peor, cada vez más temporal, cada vez más explotados y es increíble que estemos viviendo pues todo ese circo político de elecciones, de cambios, recambios que se producen en sus filas. Y por otro lado vemos cómo pues la población, la gente de a pie, la gente de abajo, pues padecemos pues todo tipo de vasallajes. Vasallajes, uh-huh, en el sentido que si, oye, que nos han hackeado el SEPE y que sí, se retrasa, que si las solicitudes, que con esto del teletrabajo y que las ventanillas se cierran, se retrasan. Y la verdad es que estamos viendo pues que la escasez aumenta. Uh-huh. Aumenta y con una despreocupación absoluta por parte de esa gente que tantos y tantas personas todavía se piensan que votando pues pueden sacar algo de en limpio de todo esto. Y la verdad que, bueno, votando y vacunándose. Ahí, porque, en fin, es una situación que en la que la población, a nuestro entender, estamos completamente distraídos cuando vemos cómo esta escasez que hemos mentado antes aumenta y encima con unos visos que no tienen, hasta sus más mierdas lo reconocen, ¿no? Tenemos esa cita, por ejemplo, recogíamos en... ¿Cuál? Dime, dígamelo usted. En el país que nos hablaban de la perversa temporalidad del mercado laboral español, ¿no? Y sí. Nos hablan como arreglar el mercado laboral es una gran asignatura suspendida por la democracia española. Sí. Pero bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué es? O sea, el mercado laboral, no sé si llamarle mercado, pero la situación de trabajo como necesidad para todas las personas que viven en este país y en todos los países del mundo, pues tiene que estar de alguna manera puesta en marcha. Y nos estamos encontrando con que ahora, a estas alturas, no sé, 80 años después, pues nos vemos en que todavía es una asignatura suspendida. ¿Esto por qué se produce? Porque miramos para otro lado y no atendemos a... Aquí nos dicen, nos hablan de temporalidad. Hay otros muchos elementos, Gato. Uh-huh. Se me ocurre... ¿Cómo qué? Dígamelo usted. Pues bueno, sobre la temporalidad, esta luego leeremos una noticia que nos hablan de las movilizaciones que han hecho para la fijeza. La fijeza es la palabra que se emplea por la alta temporalidad que se produce. Oh, miedo me da cuando empiezan a regular aquellas cosas. En el equipo funcionarial, ¿eh? Y temporalidad. Precariedad, es decir, los convenios parece que se han borrado y el estatuto de los trabajadores, pues es un vemos muchas reivindicaciones que se están agarrando a ese, diríamos, libro que se firmó allá en los 80 como último recurso. Esto quiere decir que todas las leyes de régimen laboral que se han ido imponiendo han ido en retroceso incluso de aquel estatuto de los trabajadores. Cuando hablamos de precariedad también hablamos pues un sector industrial que, pues sí, alguien diría, joder, pues tecnológicamente estamos en un terreno de nadie. Es decir, frente a la renovación que dicen ellos que hay que imponerse, pues nos encontramos con una industria que pesada, además, que no está ahí. No está ahí por muchas cuestiones. Pero también, o sea, tienen que ver pues esa pérdida de clientes y tiene que ver pues ese sistema tecnológico ya caduco para lo que nos quieren traer atrás. Pero es que además, o sea, este país que se había convertido en un país de servicios, nos encontramos actualmente en que esta situación, o sea, el sector más atacado... El de servicios. Y claro, y aquí todo el mundo buscando un virus, culpando a un invisible, cuando lo visible, no sé si nos ciega lo visible, pero es una situación un poco, no, yo no pienso que se extraña, es una situación anómala para nuestras vidas. La verdad es que sí, ponemos el foco en una cosa que es indemostrable y lo demás lo obviamos, vamos. Lo que está delante de nuestras narices lo obviamos. No somos muy muy muy positivos en esta entrada. Teníamos también otra noticia para comentar sobre pues un poco la situación del inframundo laboral un poco en general. Teníamos ahí desde el Levante recogida pues el periódico. Nos hablaba de que 3.000 personas pueden ser explotadas en Aragón, ¿no? Y nos habla, pues, sobre todo de un aspecto, otro de los sectores, pues, que tiene que ver, pues, con la universidad. Uh-huh. Mañana mismo, aquí en la universidad, en la UPV, en Donosti, pues, hay una concentración de todo el el grupo de los grupos de investigación de la universidad, uh-huh, que están en unas condiciones hiperprecarias. Hiperprecarias y encima teniendo que pagar sus tasas, lo otro y lo otro, con lo que trabajo gratis. Y aquí hablan, pues, en Aragón de este, de estas 3.000 personas que pueden ser explotadas. Aquí y aquí también, o sea, hemos estado viendo a lo largo del recorrido que llevamos en Aupa Compass, estamos viendo, pues, la alta precariedad que se vive en el sector agrícola. Además, con otros aspectos cruzados que también lo hacen más y más precario. Pero es que también en nuestra tierra nos encontramos con talleres oscuros, talleres oscuros donde se montan piecitas, pues como se hacen en Gurea, pero que todavía son más baratos en su producción. Y digo aquí, digo en Hernani, que se sepa. No daremos el nombre todavía, pero quiero decir que en este sentido, toda esa escasez, toda esa precariedad, toda esa temporalidad, difícilmente hacen soportables las vidas en lo social y en lo individual y familiar. Y esto es como, pues, no sé si autoflagelarte ahora que viene la Semana Santa o... Sí, pero solo hasta las 8, porque luego cierran, ¿eh? Solo te puedes autoflagelar hasta las 8 de la tarde, que luego hay... Bien, pues estos aspectos, hoy Gato, te veo desde luego, me has contado antes lo que ha pasado y te veo un poco... ¿Qué quieres, que te lo cuente aquí en antena también? El del puto viejo ese que me ha dicho que me pusiera la mascarilla. Cago en Dios. Y he pasado a 3 metros, había pasado al lado suyo, y el puto viejo me dice, bueno, es un viejo que pasas por al lado y se da media vuelta cuando pasas sin mascarilla. Y le digo, sí, ahora te vas a preocupar, me cago en Dios, tienes ahí la incineradora, tienes ahí Michelin, en tu puta vida te has preocupado, igual has trabajado en Michelin y ahora te preocupas de esto, me toco los cojones. Ay, hay gente que desde luego, esos no sé dónde habría que ponerlos, no, ni tan siquiera como estatua en un jardín, se servirían para que les cagara las palomas. No sé qué haremos con esta gente. En fin. Hoy, bueno, así para levantarnos un poco el ánimo. Gato, sí nos gustaría empezar antes del inframundo laboral con una nota que... Ah, bueno, sí. Paco Salud, tenemos muchas cosas así por delante en este 75º Aupa Compass. Y sí nos gustaría empezar por este homenaje a los anarquistas y anarcosindicalistas, si te parece. Pues vamos con ello. Homenaje a los anarquistas y anarcosindicalistas. Hoy queremos recordar con estas frases a los anarquistas y anarcosindicalistas de Puerto Real de principios del siglo XX, que lucharon y dieron su vida por un mundo mejor, y a todos los anarquistas de este país y del resto del mundo que sufrieron en represión y hasta muerte en todos los tipos de gobierno que le tocaron vivir: reinados, dictaduras, repúblicas, el fascismo y la democracia. Anarquista es, por definición, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor. Aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Enrico Malatesta. El anarquismo es la única filosofía que aporta al hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que solo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre. Emma Goldman. Somos anarquistas, creemos en la anarquía, que no es una secta ni un partido, sino una filosofía que, como todas las otras filosofías, tiende al progreso y a la felicidad humana. Nuestra aspiración suprema es la eliminación de toda forma de violencia y la mayor libertad de cada uno y cada una y de todas, realizada con la eliminación de toda opresión y de explotación del hombre por el hombre. Nuestro sentimiento y nuestro ideal de justicia están fundados en el principio del respeto y de la dignidad humana, de la igualdad de los hombres en los orígenes de la naturaleza y en la igualdad de sus derechos y de sus deberes. Vanzetti. Para escapar de su miserable suerte, el pueblo tiene tres caminos, dos imaginarios y uno real. Los dos primeros son la taberna y la iglesia, el tercero es la revolución social. Mikhail Bakunin. Entraremos con esta canción al inframundo laboral, el tiempo de las cerezas, una canción dedicada o que nos recuerda los esfuerzos de los compas de la Comuna de París. Mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Bueno, en este inframundo laboral comenzaremos con dos victorias. Una que nos habla de la nulidad de un despido condicionado a un test COVID que la empresa exigía para recontratar. La hemos recogido desde madrid.cnt.es. El trabajador jamás se negó a hacerse un test COVID. Un contrato de trabajo no puede condicionarse a una prueba COVID-19 previa a su firma. es lo que se concluye al leer la sentencia del juzgado de lo social número 3 de Móstoles, que responde a una demanda laboral que interpuso un compañero de la sección sindical de artes escénicas de CNT Madrid. El fallo, que ya han recogido diversos medios, condena a la productora a readmitir al compañero, a abonarle los salarios que no ha percibido, a una indemnización de daños y perjuicios morales, y califica este despido como nulo. Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando estalla la crisis del COVID-19. La productora Diagonal Televisión realizó un ERTE entonces. En junio de ese año, la productora informa que pararán el rodaje de la serie en julio y que se retomará el trabajo para realizar la nueva temporada de esa ficción en agosto. La empresa alegaba que por esa razón vencerían los contratos laborales. Por si eso fuera poco, Diagonal Televisión pretendía exigir unas pruebas de COVID a los trabajadores si estos querían ser recontratados. La productora comunicó esas intenciones mediante unos correos electrónicos. Las pruebas se deberían hacer durante las vacaciones de los profesionales, no durante el tiempo de trabajo. Eran obligatorias y si el trabajador daba positivo en COVID-19 no sería contratado, sin derecho a baja médica. Además, aunque la empresa alegaba que la finalización de los contratos se debía a que se había terminado de grabar la temporada en curso, los trabajadores ya rodaron varios recursos antes del verano de 2020 de la que sería la nueva temporada. El trabajador jamás se negó a hacer un test de COVID. A pesar de lo que ha trascendido en algunos medios, es importante recalcar esto. El compañero de artes escénicas de CNT Madrid jamás se negó a someterse a dicha prueba, simplemente rechazó asumir el test antes de su recontratación, que ni siquiera tenía por qué producirse. Él había sido contratado para la serie al completo, no solo para la primera temporada. El trabajador defendió que la prueba diagnóstica del COVID-19 debía realizarse solo después de la firma del contrato y no durante sus vacaciones, para que, en caso de dar positivo por COVID-19, poder acogerse a su correspondiente baja médica. La empresa reaccionó extinguiendo su relación laboral con el profesional. Fue el único de su plantilla que no aceptó el despido, jamás se negó a someterse a la prueba y sí expresó su preocupación por no contar con derecho a baja médica. Por este motivo impugnó judicialmente el despido. Al declarar el despido como nulo, el juzgado considera que la empresa no puede exigir pruebas de COVID-19 antes de contratar a una persona, y que el trabajador no puede negarse a someterse a la prueba una vez ha sido contratado. Desde CNT Madrid consideramos que estas pruebas son necesarias para dotar de garantías sanitarias los espacios de trabajo, pero jamás pueden usarse para mermar los derechos de los trabajadores. Por ser un despido nulo, la empresa podría tener que devolver todas las ayudas sociales y de cotizaciones a la Seguridad Social de las que se benefició durante el ERTE, realizado en estado de alarma. Desde CNT nos alegra saber que se ha hecho justicia y esperamos que esta sentencia siente precedente para otros procesos judiciales y para que las productoras audiovisuales entiendan que no pueden seguir abusando de los trabajadores. Ante las tropelías constantes por parte de las productoras del sector, ningún trabajador o trabajadora tiene que aceptar abusos de ningún tipo por miedo a represalias. Recuerda, cuenta con CNT, propaganda y más propaganda. Antes de terminar, a mí se me ocurre aquí, por ejemplo, no sé por qué es el test PCR la prueba necesaria para contrastar la salud de un trabajador trabajadora. Pienso que también, y siempre han estado ahí, pues esas solicitudes que se han hecho en el médico de cabecera, pues de un certificado que verdaderamente pronuncie que tu estado de salud es perfecto. Eso estaría en manos de un médico. Digo, porque es una técnica médica, el PCR. Tampoco. Supongo que te la hará la mutua, digo yo. ¿Eh? O supongo que será una mutua la que lo haga, digo yo. Sí, pero insisto, que también siempre diríamos, como así como te pedían un certificado de penales, pues también te pedían un certificado médico sobre tu estado de salud. Y que de alguna manera dijera que estabas en perfectas condiciones para realizar ese trabajo. Entonces, esto del PCR también está un poco, además de lo que se puede decir de esta prueba. De todas formas, a este la ha salvado que tenía un contrato para toda la temporada. Porque yo estoy seguro de que si hubiera sido un nuevo contrato para incorporarse en ese preciso momento, la sentencia no hubiera salido a su favor. Vamos. Ajá. Y a partir de ahora yo creo que la gente que quiera trabajar y les pongan en el contrato, porque con tanta precariedad que hay y con tanto contrato temporal que hay, digamos que los que están fijos igual tienen más opciones de agarrarse a no vacunarse, pero todos los temporales que hay ahora, digamos que si te ponen como una especie de cláusula en el contrato donde te diga que tú no vas a trabajar si no estás vacunado, date por jodido, porque vas a ir al juicio y vas a perder. No, eso es legal, porque es una empresa privada y bla bla bla bla bla bla, sí, bla, sí, bla bla, sí, y sí. pasas por el lado o no trabajas. Primero el rejón, ¿no? Que te viene ahí el rejoneador que te mete la puya, y luego las banderillas. Y luego las banderillas. Bueno, continuamos, Gato, que si no nos distraemos. Continuamos además con otra victoria sindical, y esta vez pues la recogemos desde CNT Barcelona, que nos hablan de los Eures Compass Group, que han finalizado el conflicto. Nos dicen que desde la sección sindical de CNT anunciamos que damos por finalizado el conflicto sindical en curso declarado a la multinacional de servicios de hostelería el pasado 18 de marzo de 2020 mediante un acuerdo firmado el pasado 10 de marzo. Damos por finalizado un conflicto por el cual se iniciaron acciones el pasado 3 de junio de 2020 y que a fecha del 31 de diciembre de 2020 acumulaba la cifra de 60 piquetes y 3 días de huelga con sus propios piquetes de permanencia en 2 centros de trabajo. Un conflicto provocado por vulneración de acuerdos sindicales y convenio laboral, en el que se han producido denuncias cruzadas y sanciones injustificadas a 4 miembros de la sección, que escaló en gravedad y por lo tanto en conflictividad, tras declarar la multinacional el pasado 4 de enero del 2021 un ERE a nivel nacional que afectaba a 2 centros de trabajo en los que la representatividad de CNT es mayoritaria, el tanatorio Sancho de Ávila, propiedad de la funeraria Mémora, y el comedor social de Navas, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Dicha afectación por el ERE nos lleva a fijar la acción sindical en los centros afectados a partir de la fecha 4 de enero y a realizar más de 16 concentraciones de permanencia en los centros defendiendo los puestos de trabajo. Hemos advertido a contratantes y subcontrata que no aceptaríamos dicha afección y que las acciones tendrán continuidad hasta la reincorporación de los posibles trabajadores afectados. La empresa nos negó la participación en el proceso de negociación terminado el pasado 22 de febrero, vulnerando nuestra libertad sindical. Pero ha sido confirmada la desafectación de los 2 centros representados por CNT, tanto por fuentes del comité de empresa como por compromiso de las 2 contratantes responsables. El acuerdo firmado el pasado 10 de marzo recoge el fin de los procesos judiciales cruzados entre sección y empresa, el cumplimiento de los acuerdos sindicales y la rebaja de categoría y retirada del expediente de las sanciones. Este conflicto, último peldaño de la escala de conflictividad laboral iniciada desde 2018 por parte de la multinacional, tenía como objetivo claro la destrucción de la sección de CNT, practicando desde entonces una política de ataque continuado hacia la misma, pero el modelo anarcosindicalista ha resultado ser una barricada que la multinacional de servicios de hostelería más grande del mundo no ha podido tomar. Se demuestra una vez más la utilidad de la herramienta que supone el anarcosindicalismo para la clase trabajadora y la capacidad resolutiva de la acción directa, el apoyo mutuo y el compromiso militante, motores de nuestra organización, principios llevados a la práctica a través de las labores y sus acciones, además de la participación de los diferentes sindicatos que conforman la CNT. Gracias a todos, el compromiso mutuo será cumplido. Exponemos por último que la sección permanecerá en guardia y siempre dispuesta en la defensa de nuestros intereses de clase y consciente de que la empresa pronto volverá a las andadas. Salud y anarcosindicalismo. Aupa compas de Eures Compass Group. Aupa. Bien, continuamos, y hace fue el 10 de marzo. Recuerdo que hablamos de esta empresa Brillo Express porque teníamos un audio que contaba pues un poco cómo la empresauria salía con su cubo de agua y lo arrojaba contra las piqueteras que se encontraban denunciando pues una falta de condiciones laborales. Bien, esto pues ha seguido adelante, por lo que se ve ha debido de salir bastante los más mierda lo que es el episodio de del cubo de agua. Y hoy traemos un poco de nuevo la noticia, pues un poco para ahondar en la problemática que trae a este desencuentro. Brillo Express en Córdoba, ahogan los derechos. Imaginen la situación, unas trabajadoras protestan a las puertas de una empresa y la empresaria, en vez de atenderlas y tratar de solucionar las cosas, sale con un cubo de agua y lo lanza a las que protestan. Hace un baile en su cara y en vez de bailar, los provoca sacándoles el dedo al estilo de lo que vulgarmente se denomina hacer una peineta. Esto tan rocambolesco ha sucedido en Córdoba a las puertas de la empresa Brillo Express. Se ha hecho viral el vídeo en el que se ve la escena anterior y también con posterioridad lo hacían las trabajadoras. Pidió perdón por las formas y por haber mojado a las personas que estaban en su pleno derecho a la reivindicación y la protesta, pero no ha corregido en absoluto los problemas que llevaron a la protesta, como podréis ver a lo largo de un programa. Un programa pues que son... pues diríamos 20 minutos, del que nosotros rescatamos el testimonio de Ana Belén, que es un poco la que los antecedentes aquí están contados, también los habréis podido escuchar, y le escuchamos ahora a la trabajadora de... A ver qué nos cuenta Ana Belén. Muy buena. ¿Cómo es tu nombre? Ana Belén. Ana Belén, una pregunta que te voy a hacer. Tú estabas allí, ¿verdad? Sí, yo soy la famosa que recibió el cubetazo principal que salió en la tele en todos los medios. Estarás ya harta de que te hablen de los cubetazos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque la gente se queda en el detalle del cubo y lo importante no es eso, eso es lo último. Lo importante es cómo se llega a esa situación. Y para llegar nosotros a esa situación de tener que plantarnos en la puerta de la empresa a hacer una protesta, la hicimos a propósito porque era el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y consideramos que era la ocasión ideal pues, para poder protestar más por el tema de que es una empresa que las empleadas, la mayoría son mujeres, un sector muy feminizado. Pero antes de llegar a ese momento de organizar un piquete delante de la puerta de una empresa, previamente se han seguido una serie de pasos en los cuales nosotros como sindicato nos hemos intentado bastante durante meses de ponernos en contacto con la empresa, con la empresaria, haciéndole llegar los problemas que tenían sus trabajadoras, exigiéndoles pues una respuesta mediada de, por favor, estas trabajadoras necesitan EPI, estas trabajadoras necesitan sus nóminas, estas trabajadoras no les estáis respetando los días de vacaciones, y otra serie de puntos en los cuales el convenio se estaba viniendo incumpliendo. Cuando estamos pidiendo esto, no es que se pida algo que no te corresponde como trabajador. Tienes derecho a tu nómina, tienes derecho a que te den, que te paguen en el tiempo que está estipulado. Y en este caso, no ha sido así. No, es que además ha habido una falta total de posibilidad de diálogo con esta empresa. Y ahora vamos a pasar aquí a la otra parte. Cuando ves que a tu compañera Anabel le echan ese agua, cuando ves que esta mujer, esta empresaria, se está burlando de esa manera de una protesta laboral, ¿cómo te sientes? Hombre, pues en primer lugar, en ese momento, la verdad es que la actuación de ella fue bastante desproporcionada, porque era una reivindicación dentro de un marco tranquilo, pacífico, todo transcurría normal. Y en primer momento yo tuve miedo por ella porque yo creí que le estaba pegando, la vi muy encima, o sea, las formas eran muy bruscas y muy violentas. Pues luego te da que pensar, pues, si esta mujer actúa así en público con nosotras, pues, ¿cómo no actuará con sus trabajadoras? Porque tú no eres trabajadora de esa empresa, ¿no? No, yo soy miembro del sindicato, de CGT. Vale, y hay una pregunta, porque, claro, ya se ha escuchado en muchos sitios esta mujer lanzando Zoom. Pido perdón, hay veces que incluso yo creía que en algún programa que la he visto que le faltaba ponerse de rodillas a pedir perdón, porque eso queda muy bien en cámara, ¿no? Pero lo que es cierto es que tú, por mucho que pidas perdón, si después no cumples con lo que tienes que cumplir, pues ahí ya ese perdón como que no funciona muy bien, ¿vale? ¿Por qué estáis vosotras en esa empresa? ¿Y qué pasa con las trabajadoras? ¿Por qué no se atreven a ponerse ahí? Nosotros tomamos la decisión de llevar a cabo esta reivindicación porque teníamos que apoyar a las compañeras, porque las compañeras ahora mismo no están en condiciones de ponerse públicamente ni de exponerse. Ellas, por ejemplo, dos de ellas están de baja por ansiedad, porque la situación es tan gravísima y se ha vulnerado tanto sus derechos y se la ha pisoteado tantísimo que es insostenible, eso no hay quien lo aguante a la larga. Entonces hay alguien, tiene que haber alguien que digamos que la socorra en este momento de nublado, digamos, porque es que están desamparadas, vamos, es que están ahora mismo mal. ¿Os ha servido el perdón que os ha pedido públicamente? ¿Os lo habéis creído? Absolutamente no, porque el perdón, bueno, las palabras se las lleva el viento y un perdón seguido de que es mentira, es mentira, es mentira, cuando está sigue mintiendo constantemente y las pruebas, es que la verdad solo tiene un camino y bueno, y se demostrará donde se tenga que demostrar, por supuesto. En los juzgados a los que dice esta mujer que nos estará oyendo, que nos va a llevar a nosotros si decimos algo que no sea cierto. La verdad es que también hay que decir que esta mujer, cuando se ha dirigido a nosotros, en ningún momento nos ha dicho que es familia, no sé si la hija, pero que es familia de la dueña, eso hay que decirlo también. Porque, claro, así es fácil decir las cosas que se dicen. Sí, creo que será complicado hablar con esta mujer para que solucione todos estos temas, ¿no? Complicado, por no decir imposible, cuando una persona tiene esa soberbia y poco menos se cree que es una cacique del siglo XIX, poco más se puede hacer. La primera opción siempre ha sido de parte del sindicato ponernos en contacto con ella de la manera posible, por vía telemática, por vía telefónica, para poder hacer nuestro trabajo sindical y para hacerle ver de que no se está cumpliendo el convenio y que debe de hacerlo. Lo siguiente ha sido llevar a cabo esta protesta y lo siguiente va a ser tomar las consecuentes medidas por la vía judicial, tanto por vulneración de los derechos de las trabajadoras, ¿vale?, como por vulneración del derecho a huelga. ¿Qué habría pasado si esas imágenes que estamos poniendo a lo largo de todo este reportaje para que se vea, qué habría pasado si esas imágenes no hubieran salido a la luz pública, si no la hubieran llamado y lo hubieran hecho protagonista algunos medios de comunicación donde ella ha agachado la cabeza pidiendo perdón? ¿Qué habría pasado? Habría pasado todo esto desapercibido, ¿no? O sea, ella, el perdón, ni tan siquiera lo hubiera pronunciado, ¿no? Además, ha ido modificando su discurso conforme han ido pasando los días. Compañeros periodistas de un medio de comunicación bastante conocido aquí en Córdoba, que es Cordópolis, fueron los primeros en ponerse en contacto con ellos y literalmente esta señora lo que les dijo es que no se arrepentían absolutamente de nada, porque literalmente las palabras fueron: la basura hay que lavarla a cubetazo de agua, o sea, la mierda hay que limpiarla a cubetazo. Ya cuando en un programa al día siguiente le llamaron la atención sobre este tema, ella seguía empeñada en que no, que sí, pero no. Y es conforme la opinión pública se la ha echado encima y sobre todo en redes sociales, cuando ya se ha dado cuenta de que tiene que pedir perdón, pero no porque realmente quiera nuestro perdón, porque si quiera nuestro perdón lo primero que hace es mejorar las condiciones de tus trabajadoras inmediatamente, sino porque la máxima preocupación de ella es el daño, como diría yo, exactamente a la imagen de su empresa, pero es que ese no es nuestro problema, es el problema de ella, ella misma es la que se ha puesto en esa tesitura. Pues bien, tenemos una concentración contra la empresa Brillo Express y los sindicatos CGT y CNT convocan una concentración denuncia contra la presión y abuso empresarial que la empresa de limpieza cordobesa Brillo Express ejerce sobre sus trabajadores y trabajadoras. La convocatoria se realizará el próximo jueves, o sea, mañana 25 de marzo, ante la sede de la empresa. Se volverá al lugar y... Reseña, importante, las compas grabaron el piquete que montaron delante de la empresa y les está sirviendo, diríamos, para llamar la atención sobre su problemática laboral. En ese sentido, ayer también estaba con un compa aquí en CGT, en CAF, y se apenaba un poco por no haber tenido la agilidad de haber grabado, haber tomado fotos, aunque fuera, y haber grabado algunas conversaciones, porque efectivamente se estaba subcontratado en CAF de Irún. Uh-huh. Y se encuentra pues en una situación que lo despiden. Y entonces esta persona pues estaba trabajando prácticamente para CAF, no para la subcontrata. Recibía las órdenes del capataz de CAF, no de su taller. Y así ha estado durante mucho tiempo y ahora se ha encontrado con el despido. Y sí echaba de menos no haber tenido esta anticipación, diríamos, pues eso que llevamos todos en el móvil, en el teléfono móvil, pues hacerlo valer en muchos momentos, y desde luego en el inframundo laboral sirve para grabación de conversaciones, incluso también imágenes de vídeo, si andáis un poco vivos y vivas, pues sirven. Sirven como les han servido a estas compas de Brillo Express, que bueno, ahí están en la pelea, y desde luego la empresauria lo tiene jodido. Ya te digo yo, gato. Que le van a caer los de Córdoba a cubetazos también. A cubetazos. Le van a estar esperando a los vecinos con cubos desde el balcón. El aguador. Bien, temita. Pues escuchamos un temita. Hasta Pitúa, bye. ¿Qué temita tenías? Pues juegan con nuestras vidas. ¿Cómo de Astor Pitua? Sabes, gato, ¿cómo lo sabes? Vaya día que llevas hoy. Vaya día. Siento gran impotencia cuando veo el parlamento. Sé que se encuentran dentro y que están decidiendo. Nuevos proyectos, reformas e impuestos. Sigo blasfemando una vez más por querer dar su apoyo, la humanidad. Si nos venden, nos votan, no nos dejan en paz. Y están manejando nuestra libertad. Esqueleto se arrastra frente al ayuntamiento. Sinceras ganas de llenarlo de estiércol. Pero hay suficiente ya detrás del cemento. ¿Acaso cuesta tanto poder tomar tus propias decisiones sin delegar en parásitos tus responsabilidades? Estás jugando de nuevo con tu voluntad. Las mentiras del ERE de la antigua Luis Andújar, actual Biology. La semana pasada hablamos de estos también, uh-huh. De esta empresa. Sí, me suena, el nombre raro. Así, en Córdoba no, Almería, creo que son. Almería la recogemos desde Andalucía, Revolución Comunica punto blogspot. Y invernaderos y sector agrícola. Al alba, donde se vislumbran mejor las injusticias que se cometen en los campos de Almería, llevamos varios días desmontando las mentiras del ERE de la antigua Luis Andújar, actual Biologische. No la pronuncio bien, no sé. El hijo puta es hijo puta, se llame como se llame, pero bueno, sigue. Biologische. Un ERE con indemnizaciones miserables pactado con un comité de amigotes y encargados de la empresa con el beneplácito de la dirigencia de uno de los sindicatos que dicen ser mayoritarios. Sí, Marcelino Camacho, con sus 14 años de prisión defendiendo a la clase obrera y viera el pastel. Sí, si levantara Marcelino Camacho con sus 14 años de prisión defendiendo a la clase obrera y viera el pasteleo de la mayoría de sus dirigentes, se volvía a morir de tristeza o los corría gorrazos. Las fincas pertenecientes al grupo Antigua Luis Andújar Biology siguen siendo explotadas por empresas ETT u otras que le hacen el juego, con trabajadores o trabajadoras temporales, con salarios de 5 euros hora, sin bocadillo, sin transporte y sin nada. Si todo es legal, ¿por qué cuando visitamos las fincas para informar de sus derechos a los nuevos trabajadores y trabajadoras, las empresas subalternas esconden a los y las trabajadoras o paran el trabajo? Vamos a seguir movilizados denunciando esta doble injusticia. Es necesaria una actuación urgente de la inspección de trabajo. La lucha sigue en todos los frentes, tajo a tajo, hasta la victoria siempre. SOC del SAT de Almería. Sindicato Obreros del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y recogemos otra nota también. Nos viene desde el Leroy Merlin Salamanca y algunos pueden decir, joder, oye, se crean las secciones sindicales, ¿no? Tengo que decir que secciones sindicales se pueden montar en los tajos y no necesariamente para montar una sección sindical tienes que pasar por ese operativo de elecciones al que nos tienen acostumbrados los sindicatos mamporreros. Pues bien, está claro, o sea, se montan las secciones sindicales. Se montan las secciones sindicales y te viene, joder, pero automáticamente la empresa te va a perseguir, te va. No, se montan las secciones sindicales para poner en regla las condiciones de trabajo de las personas que allí están. Sí, pero no te flipes tanto porque yo tenía una sección sindical y si eres uno o dos personas o eres un menos de un 10%, es como si te la machacas y no echas gota, vamos, no haces nada. Más que poner panfletos en un corcho, si es que hay corcho, y poco más. A dónde llegas, gato, a dónde llegas. Pero también es verdad que si la sección sindical pues tiene a 30, a 6 compas. Si tiene más de un 10% puedes hacer algo, pero 8 compas, si no, independientemente, aunque sean 300, si hay 8 compas que están decididos un poco a poner a nivel las condiciones de trabajo, se hace labor. Tú mismo, te voy a decir que eres un ejemplo, pues diríamos, de una sección sindical mínima. Uh-huh. Pero es que hasta esa pequeña labor de llegar al panel de anuncios es una labor necesaria e importante. ¿Por qué? Estamos hablando del inframundo laboral, de esas largas jornadas, de esas condiciones hiper precarias, y estamos hablando de un tiempo de nuestras vidas que es muy grande y del que no se habla apenas. Es más, se esconde o se avergüenza a uno muchas veces a la hora de hablar. Entonces, pienso que esos aspectos son a tener en cuenta y desde luego facilitan que cada persona un poco se haga responsable, sí, se haga responsable del tiempo que ocupa en. Pero una cosa es como tú lo estás planteando ahora mismo y otra cosa es como te lo venden en un sindicato llamado anarcosindicalista, que te lo venden como que es la panacea de todo, y eso no es así. Si tú lo explicas como tú lo has explicado ahora mismo, pues vale, pero si me lo explicas como si fuera una puta propaganda de mierda, pues no va a ningún lado, porque te están vendiendo ínfulas. Te diré, gato, que también hay otros sindicatos que no promueven esta táctica, diríamos, de las secciones sindicales. Hay otros sindicatos, pues como los que he mencionado antes, los mamporreros, pues que se van ciegos a por las elecciones sindicales, los comités de empresa y dale que te pego. También hay experiencias intermedias que también pues han tenido quizás un recorrido. Las secciones sindicales, por lo menos en su tiempo de lucha, han podido mantenerse limpias de esas servidumbres que se generan en los comités de empresa. Bueno, pero tú lo has explicado bien. Yo me estaba refiriendo a cómo se explican en otros lados. Sí, sí. Y en ese sentido, pues nos encontramos en Leroy Merlin Salamanca, que el año pasado estuvimos hablando aquí. Algo pues, me suena de Leroy Merlin, por lo menos. Y sí, también relacionado con que habían montado una. Sí, aquí también me parece que los de CNT de aquí también se pasaron en solidaridad. Me parece que se pasaron por el Leroy Merlin de Oiartzun, me parece, ¿no? Con el coche o algo así, se pasaron, sí, por allí, sí, creo. Sí, no sé si fue en la huelga 30 de enero, además. Sí, creo que era porque coincidía que luego iban para Donosti para manifestarse, creo que sí, era la de Euskal Herria o... La huelga de 30 de enero de 2019. Bien, pues se encuentra también frente a una actitud represiva de la empresa y entonces pues andan conociendo tus derechos, eres más fuerte. Y apelan, a ver si amplifico un poco... En un ejercicio más de la represión sindical que está ejerciendo la empresa Leroy Merlin sobre nuestra sección sindical, la dirección de esta ha abierto un proceso sancionador a nuestro delegado sindical alegando la realización de actos inseguros en el desempeño de su trabajo. Esta amonestación sobreviene a las discrepancias que surgieron con la dirección a raíz de la visita de una inspección de trabajo en la que nuestro delegado expuso su postura a los inspectores acerca de cuestiones sobre la seguridad laboral en su puesto de trabajo. Esta forma de actuar por parte de la empresa no logra amedrentarnos ni silencia nuestra voz, sino que nos da ánimos para seguir adelante. Desde el sindicato CNT de Salamanca estamos en total desacuerdo con esta amonestación. Esperamos que la empresa recapacite y la retire. Mejor Lira. Pues conociendo tus derechos, eres más fuerte. Piquete, la CNT AIT contra la franquicia CEX. Noticia que hemos recogido desde el shopmadrid.org. El día 18 de marzo, la CNT AIT de Madrid realizó un nuevo piquete contra la empresa de compra-venta electrónica CEX, más conocido como los CEXplotadores. Hace ya un mes de piquete que realizamos en la calle Hortaleza de Madrid y con él difundimos el conflicto sindical que se inició con los ataques de la empresa hacia nuestro compañero de CNT AIT Barcelona. Afiliación del Núcleo Confederal de la Sierra de Madrid, de la capital y de Alcalá de Henares, se reunió ante la tienda de la corporación en esta localidad del Valle de Henares. Nuevamente protestamos contra las actuaciones de la empresa, en general contra sus trabajadoras y en particular contra nuestro compañero y ahora delegado sindical en Barcelona, que ha sido recientemente agredido y sometido a una encerrona por parte de la Dirección de Recursos Humanos, comandada por la siempre antiobrera directora Rosana. Rosana, el abogado de la empresa y el Departamento de Recursos Humanos utilizan sus privilegios organizativos y sancionadores para perseguir, discriminar, hostigar, difamar y atacar a los trabajadores que luchan por sus derechos. CES no hace más que perder los juicios por sus despidos e infracciones ilegales y les da igual. El acoso laboral no es un modelo organizativo, es delito criminal. Si quieren negociar con los trabajadores, exigimos que se purgue a los tóxicos de CES. Dimisión de Rosana Albo, dimisión de José Antonio Párraga, dimisión de Maca Escura y todos los jefes que hostigan a sus trabajadores. Que se investiguen con neutralidad los protocolos contra las infracciones y a los vendidos que ponen denuncias falsas contra sus compañeros. Y luego hablamos del convenio. En la CNT, AIT, no olvidamos ni a los compañeros ni sus derechos. No normalicemos el acoso laboral. ¡Aupa, compas! ¡Aupa ahí! La huelga arranca Pilkington con seguimiento masivo y quema de neumáticos. Noticia que hemos recogido desde levanteem.com. Y me parece que esta huelga se inició el lunes, ¿no? Pero se ha desconvocado, me parece que ya sí, se ha desconvocado. Se suspende la huelga de Pilkington al alcanzar un acuerdo tripartito. Tiene fecha de 24 de marzo 2021. El Comité de Huelga de Pilkington Sagunto ha decidido suspender la huelga desde este miércoles hasta el 6 de abril a alcanzar un acuerdo tripartito en una reunión mantenida este martes entre la representación social de los trabajadores, la empresa y la Dirección General del Trabajo. Los trabajadores de Pilkington habían iniciado una huelga el lunes en protesta por el cierre de la línea de laminado ante el temor que afectara al futuro de toda la planta, que este martes han suspendido tras reunirse con la directora general de trabajo, Elvira Ródenas, y tres representantes de las empresas y lograr un principio de acuerdo. pues bueno, se ha suspendido la huelga, arrancó el lunes con mucha fuerza, quema de neumáticos, y la verdad es que algo ha servido. Han venido rápido a apagar el fuego. Eso parece. Puerto Real, los trabajadores y trabajadoras de Airbus se movilizan contra su cierre. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT AIT chiclana.blogspot.com. Los trabajadores de Airbus en la bahía de Cádiz han proseguido este lunes con sus movilizaciones en contra del cierre de la planta de Puerto Real. A primera hora de la mañana, la plantilla del CBC del puerto se ha concentrado ante la factoría tras celebrar una asamblea. Los actos de protesta se han repetido en Puerto Real, donde se han quemado neumáticos en el acceso a la planta. La movilización forma parte del calendario de protestas acordados por los representantes sindicales. El próximo miércoles 24 de marzo saldrán en manifestación desde la planta de Puerto Real hasta la estación de Renfe, frente al parque El Porvenir. Ahí ya están llamados todos los trabajadores de Airbus, así como los trabajadores y delegados sindicales de la industria auxiliar de la aeronáutica e incluso aquellos que ya se han jubilado. Será en el Ayuntamiento de Puerto Real donde se produzcan los siguientes de las acciones. El jueves 25 de marzo, los representantes sindicales de Airbus Puerto Real y de la planta del CBC de El Puerto protagonizarán un encierro durante el salón de plenos de la Casa Consistorial, donde pasarán la noche. La tercera gran acción tendrá a la ciudad de Cádiz como escenario, con una manifestación en caravana que partirá el viernes 26 de marzo desde el Club Náutico El Cano para recorrer la capital. Esta protesta enlazará con una nueva concentración a las puertas de la factoría. El calendario aprobado este miércoles llega hasta el lunes 5 de abril, como fecha en la que van a volver a reunirse los representantes de trabajadores para programar nuevas acciones de cara a la primera quincena de abril, en la que incluso se baraja la posibilidad de iniciar un encierro de las dos plantillas en las instalaciones de la compañía en Puerto Real. A Puerto Real se refería el compa Paco Salud en el inicio que hemos leído, esas frases de Magolman, de Bakunin, etcétera, etcétera, que hemos leído al principio. A los luchadores de anarquistas de Puerto Real y a todos los luchadores anarcosindicalistas en esta historia por la emancipación. Un temita, gato. Vamos ya. Un temita, vamos a ver qué ponemos ahora. ¿Qué, Manolo Cabezabolo te pongo? Tenías ganas. Voy a ello. un porvenir más sangriento y más oscuro. Seguiremos nuestras vidas preparados en la brecha hasta que brote la chispa que vuelva a encender la mecha. Hasta que brote la chispa que vuelva a encender la mecha. Hasta que brote la chispa. Hasta que brote la chispa que vuelva a encender la mecha. Hasta que brote la chispa. Fuera Sagalés, queremos TMB. Vamos a saber qué es Sagalés y qué es Transporte Municipal de Barcelona. Desde la municipalización de los transportes públicos en Barcelona a finales de los años 50, Transportes de Barcelona, TB, vivió un periodo de expansión hasta la década de los 80 y a partir de aquel momento, en un cambio de la política del Ayuntamiento de Barcelona, TB empezó a perder líneas de autobuses en favor de otras empresas. Así fue en el 88 cuando Transportes Lidia se hizo cargo en las líneas de los barrios de montaña de la ciudad, hasta que esta empresa desapareció en 2009 y la explotación de este servicio volvió a Transportes Barcelona. La dirección de la empresa, ya formando parte del conglomerado TMB, decidió hacer caso omiso de las múltiples quejas y reclamaciones del vecindario para mejorar el servicio de estas líneas. Y a pesar de ser la empresa adjudicataria para su explotación, por parte de la EMT, antiguo organismo público regulador del transporte público en el área metropolitana, que fue sustituido por la actual AMB, decidió organizar un concurso público para subcontratar el servicio. Se presentaron 8 empresas, 2 empresas Sagalés. Se comprometía a subrogar a toda la plantilla de Transportes Lidia, respetando sus condiciones económicas y laborales. Por su parte, Transportes Barcelona se comprometía con Sagalés a cubrir posibles déficits económicos que pudiesen producirse por la explotación de las líneas, ya que recibía las subvenciones de EMT, después AMB. En 2013, aunque Sagalés tenía asegurado que TMB cubría posibles deudas, la dirección de la empresa anunció a la plantilla de bus Noi Barris, denominación que le dio Sagalés al servicio de las líneas de autobuses a partir de 2010, su intención de descolgarse del convenio colectivo y de reorganizar la explotación dejando de pagar algunas primas o aumentando las jornadas de trabajo. Ante esta agresión, la plantilla de 28 trabajadores convocaron una huelga indefinida que duró 40 días. En aquel momento, el delegado de personal, única representación de los trabajadores, era de Comisiones Obreras. Durante estas movilizaciones, la sección de CGC de TMB se acercó a la plantilla en lucha por conocer su situación y darles todo su apoyo. Gran parte del vecindario ya les apoyaba, ya que estas líneas son pequeños autobuses de barrio que suelen utilizarlo las mismas personas, donde se conocen las personas trabajadoras y las vecinas. Son líneas que dan servicio a barrios obreros de la zona norte de Barcelona, con un paisaje de subidas, bajadas y desniveles, ya que están insertados en la montaña. En medio del conflicto, Comisiones no responde a las demandas de la plantilla de generar más lucha y movilizaciones, y 13 trabajadores deciden afiliarse a la CGC. Viendo el apoyo mostrado por los compañeros de la sección de TBTMB, con esta fuerza y determinación la plantilla ganó la huelga. La colaboración y la coordinación entre las plantillas de Sagalés y de Transporte de Barcelona TMB cada vez es más intensa. Comienzan a poner sobre la mesa elementos obvios como que están haciendo el mismo servicio público. Las similitudes son muchas. Por ejemplo, las estéticas de los autobuses son idénticas. Mismos colores y logos, con la única diferencia que la empresa Sagalés, al lado del nombre de TMB, se escribe Bus No Barris. Se investigan las cuentas de TMB, donde aparece la partida presupuestaria donde se refleja la subvención que recibe Transportes Barcelona TMB por parte de la ETM-ATM por la explotación de las líneas 80, 81, 82, 83 por valor de 600.000 euracos, cantidad que se deriva a Sagalés por haber ganado el concurso. De esta forma, los trabajadores de ambas empresas pudieron adivinar que originalmente estas líneas pertenecen a Transportes Barcelona TMB, hecho que de una importancia estratégica para el desarrollo del conflicto fue que desde Sagalés explotaba estas líneas, comenzaron las quejas y reclamaciones por parte del vecindario, que sufría un peor servicio con retrasos constantes, averías habituales en los autobuses o una pésima limpieza. Una consigna repetida en diferentes manifestaciones en las calles, los barrios eran «Fuera Sagalés, queremos TMB». Estas movilizaciones fueron compartidas por las vecinas y por las plantillas trabajadoras, tanto de Sagalés como de TMB, y recibieron el apoyo de partidos políticos como la CUP y de diferentes movimientos sociales. Se generó una gran presión popular sobre la regidora de movilidad de Barcelona de aquel momento, Mercedes Vidal. Pero en el último momento, en un pleno municipal, declaró la concejala que era más caro mantener el servicio como TMB que como Sagalés. Argumento contradictorio, ya que con la asignación que recibía TMB se subcontrataba el servicio a Sagalés, que buscaba beneficio con un peor servicio y la precarización de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Una vez más se volvió a renovar la subcontratación por 4 años más, hasta el 31 de diciembre del 2020. Aún así, las movilizaciones del vecindario y del personal trabajador han continuado reclamando el retorno de las líneas a TMB, consiguiendo incluso el apoyo de todos los grupos políticos del distrito. Fruto de la constancia y la movilización permanente, este año 2021 se ha conseguido finalmente el fin de la subcontratación de las líneas 80, 81, 82 y 83, con el retorno de su explotación a Transportes Barcelona, Transportes Municipales Barcelona. La totalidad de la plantilla ha sido subrogada a la plantilla de TMB y el delegado personal de CGT se incorporará al comité de empresa con un miembro más mientras dure el mandato del comité de empresa. De esta forma, la sindical CGT pasa a ser el sindicato mayoritario en TMB con 13 representantes, el mismo número que la UGT, pero siendo el único sindicato con representación en las tres empresas. Transportes Barcelona con 8 miembros, Ferrocarriles Metropolitans de Barcelona con 4 y Projects y Serveis per la Mobilitat con un delegado. La victoria en el bus Nou Barris demuestra la importancia de coordinar fuerzas en 3 secciones dentro de un mismo sector, a la vez que se busca ampliar el conflicto sumando las fuerzas sociales de fuera de la empresa, pero que de forma menos directa también sufren las agresiones de las patronales. Estado español. Huawei condena por despedir trabajadores al cumplir los 50 años. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT aitchiclana.blogspot.com. El juzgado de lo social número 33 de Madrid ha dictado una sentencia en la que anula 5 despidos en la filial española de la empresa tecnológica Huawei, al considerarlos discriminatorios por razón de la edad. La compañía china también deberá indemnizar con 20.000 euros a cada uno de los demandantes en concepto de daño moral. Los trabajadores de entre 50 y 60 años de edad en el momento de los hechos fueron despedidos en julio del 2020. El motivo, según figuraba en sus cartas de despido, obedecía a una reestructuración organizativa de sus respectivos departamentos. No obstante, en sus demandas alegaron la existencia de una decisión estratégica por parte del empresariado tendente a la renovación generacional. Por ejemplo, según recoge la sentencia, entre enero del 2019 y septiembre del 2020, el 34% de los despidos producidos en la empresa afectaron a mayores de 50 años, cuando esta franja de edad apenas componía el 11% de la plantilla. El juez alude además a un discurso del presidente de Huawei España, donde llamaba a acelerar el ritmo de reemplazar lo viejo con lo nuevo. Este discurso es objeto de una rotunda crítica por parte del juez, quien a la hora de determinar la indemnización por daño moral que corresponde a los trabajadores reprueba la descarnada filosofía empresarial que transpira en dicha intervención. Se aprecia una visión de las relaciones de trabajo que se identifican con tiempos de guerra, con una mentalidad que no encaja con muchos de los valores de esta vieja Europa que vivimos. Despido sin causa. Huawei España defendía, por su parte, que había razones objetivas para justificar los despidos. El descenso de las ventas de los departamentos en que prestaban servicios y la finalización, en 2 de los casos, de los proyectos a los que estaban adscritos. Pero el juez no da por probadas estas circunstancias objetivas y sí ve indicios suficientes de que el motivo de los despidos radica en la edad, al quedar de manifiesto la práctica empresarial, sostenida en el tiempo, de despedir a los empleados mayores de 50 años en una proporción superior a la de los trabajadores más jóvenes. Y esto se podría enlazar con lo que hemos dicho al principio de la temporalidad, que cada vez es mayor la precariedad y lo que están buscando es quitarse el estocaje, por llamarlo de alguna forma, antiguo, que es el que les puede, digamos, hacer un poco de frente y coger a esta nueva generación que lo que quiere es un trabajo, aunque sea mal pagado, para tener sus pequeños vicios. Menos mal que nos queda la radio, gato. Menos mal que nos queda la radio. Menos mal que nos queda Portugal. Tenemos un oficio, coño. Sí. Bien, pues vamos a terminar este inframundo laboral con una noticia que recogemos, esa recogida desde el Twitter. La hemos recogido desde Difusión Anarquismos y desde Anarcosindicalismo. También recogemos varias berries. Son dos canales Telegram que, desde luego, pues diferentes compas aportan información de, pues, de muchas cosas que aquí recogemos, que luego están enlazadas a sus webs, como aquí os dictamos. Y bueno, esta la hemos recogido también desde uno de esos dos canales, como os digo, Difusión Anarquismo y Anarcosindicalismo, integrados en Telegram. Y este nos habla contra el abuso de la temporalidad en todas las comunidades ante los tribunales superiores de justicia, ¿no? El pasado 19 de marzo, día de lucha contra el abuso de esta temporalidad que hemos dicho, en Madrid distintos sindicatos alternativos y colectivos hicieron un pasacalles. Y tenemos un audio donde recoge, pues, un poco lo que transmitía. Vamos. Amplificamos, con... gato. Vamos con ello. Se pronunció acerca de la endémica situación de abuso de la temporalidad en las administraciones públicas de todo el Estado español. En esta sentencia, del 19 de marzo de 2020, el CEJUE remarcó que no se puede consentir la desproporcionada tasa de temporalidad de nuestro país, manteniendo durante décadas en situación inestable a miles de empleadas y empleados públicos. Por ello, continúa dicha sentencia, las administraciones deben de ser sancionadas, al igual que se sanciona al empleador en el sector privado que abusa de la temporalidad. Entramos aquí a la puerta del Tribunal Supremo de Justicia y estamos reclamando fijeza para todo el personal público en fraude de ley. Conmemorar que hace un año que se dictó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la justicia española pues hace oídos sordos y no tiene en cuenta la normativa europea a la hora de regularizar al personal interino y temporal. Y venimos a reivindicar una vez y las que hagan falta nuestra fijeza ya, en nuestro puesto de trabajo. C'est notre Pierrot à nous, hein. Il est beau, il est jeune, il va rallonger la jeunesse. On lui a dit, t'es beau, t'es jeune, c'est bien, continue. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je vais faire blanc, c'est ça? Non. C'est un calme. Par contre... Y cerramos aquí el inframundo laboral. Vamos a enlazar a la cloaca social escuchando a la Guy de Ketanu. Un grupo que me ha salido ahí en pantallazo y, ostras, qué bonito concierto realizan en esto que da inicio. Les escuchamos. Et tel que c'était parti, c'était pas fait pour revenir. On était des vrais aveugles avec les idées claires. Aujourd'hui, impossible d'arrêter cette chanson. D'ailleurs, est-ce vraiment une chanson, juste espoir d'une évasion? D'un monde qui tourne si bien avec de l'imagination. Avant qu'on se casse d'ici, on reste pour casser les verres. Rattrapez ceux qui fuient la vie et dites-leur qu'on reste ouvert. À double tour, y en a qui trouvent ça joli parce qu'on a le droit de dire merde. Ça revendique à moitié prix, rebelle en herbe, veut protester. Universel que l'on veut pour continuer une chanson. Il faudra pas fermer les yeux pour qu'on fasse encore des prisons. Est-ce qu'on a des têtes d'affiche? On vous le demande sans déconner. Même si on s'arrache la gueule et qu'il faut s'accrocher. Et tenez-vous. S'accrocher des oreilles au cœur pour que l'on puisse enfin s'entendre. Rire du pire et du meilleur et sourire qui veut bien entendre. Avec nous les cousins. pas sur le piano, il n'y pousse plus de chansonnettes. C'est dégueulasse. C'est pas propre, hein. Si on le trouve un peu trop, on peut toujours lui faire sa fête, ouais. Lui scier les pieds. Et on chantera ici bas pour continuer sans oublier que la guerre va faire un tabac et qu'on pourra l'enregistrer. Allez, des balles sur le comptoir pour un peu enfiler des toiles. On continue le tintamarre pour un petit bout de maroilles. Allez, des balles, vide ton sac, qu'on puisse le remplir d'ailleurs. D'ailleurs, ailleurs, ailleurs. De toute façon, y'a une arnaque, en tout cas, elle court la rumeur. Les chansons n'appartiennent qu'à ceux qui les laissent sans voyager. Pour qu'on puisse encore les chanter sans qu'elles aient besoin de papier. Et tout le monde pourrait les entendre si nos oreilles sont accrochées. Au cœur qui batte la mesure du temps qui ne veut pas s'arrêter. Oh Maria! Hey, ya, la, la, la, la, la, la, la, la. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Bien, pues llegamos a la Cloaca Social y nos vamos a hacer eco de la actualidad, actualización sobre la campaña de Antoine Nieto Galindo. A un año de su entrega a Francia en ejecución de una orden de entrega de detención y entrega, una orden europea y su posterior puesta en libertad en espera de resolución judicial, los compañeros de la CNT francesa nos comunican que nuestra defensa ha obtenido el acuerdo de la fiscal del Tribunal de Apelaciones de París para desactivar definitivamente la orden internacional de detención ya ejecutada y que el compañero pueda moverse con libertad sin miedo a ser detenido de nuevo. En efecto, la trampa que más temíamos era la cárcel preventiva en una espera de juicio que se podría dilatar mucho tiempo, tanto que su estado de salud no lo pudiera resistir, dadas las pésimas condiciones sanitarias y de trato en la prisión francesa. Este obstáculo se salvó gracias a un error al no ser entregado al juez dentro del plazo, lo que permitió su puesta en libertad a los pocos días de ser entregado. Pero también es necesario que dejen de emitirse órdenes europeas de detención y entrega por la misma causa. Nos acordamos de Antoine Nieto Galindo, Aupa Compa, y salud y fuerza a toda la gente que va con él. La defensa de Rodrigo Lanza solicita su libertad, la nulidad del juicio y de la sentencia. Noticia que hemos recogido desde arainfo.org. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, TSJA, ha celebrado este jueves una vista por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rodrigo Lanza contra la sentencia que le condenó a 20 años de prisión por asesinato con motivos ideológicos, tras ser considerado autor responsable de la muerte de Víctor Lainez en los hechos ocurridos en la madrugada del 8 de diciembre del 2017 en el bar Tocadiscos de Zaragoza. Además, se le impuso inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena, más las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, debiendo indemnizar la cantidad de 200.000 euros a la familia de Lainez y otros 5.620 euros al Servicio Aragonés de Salud. En la vista de este jueves, la defensa de Lanza, ejercida por el abogado Endica Zulueta, ha solicitado una rebaja de la pena en una nueva sentencia ajustada a derecho y la eliminación del agravante de motivos ideológicos. Zulueta ha pedido que se estimen los recursos por infracción de ley y que se condene a Rodrigo Lanza por un delito de lesiones con homicidio imprudente, con la atenuante de estar bajo los efectos del alcohol, a la pena de 2 años de prisión. Subsidiariamente, Zulueta ha pedido la nulidad del juicio y de la sentencia y que se ordene una nueva repetición de la vista con nuevo jurado y nuevo magistrado. En cualquiera de los dos casos, la defensa ha pedido la libertad del acusado en prisión desde que tuvieron lugar los hechos hace más de 3 años. Rodrigo Lanza ya fue juzgado por esta causa en noviembre del 2019 y sentenciado por el juez José Ruiz Ramo a 5 años de prisión, después de que el jurado popular le considerara, con 8 votos contra 1, culpable de homicidio imprudente, pero no de asesinato, como reclamaban las acusaciones. Sin embargo, el TSJA ordenó repetir el juicio tras declarar nulo el veredicto, al considerar que hubo una falta suficiente de motivación. Tras el segundo juicio, celebrado en septiembre del 2020, la magistrada María José Gil Corredera elevó la condena hasta los 20 años de prisión, después de que el Tribunal de Jurado Popular declarase a Lanza culpable de un delito de asesinato con 8 votos contra 1. El jurado emitió su veredicto 2 días después de quedar visto para sentencia. Un juicio que concluyó con más dudas que certezas. El propio Zulueta consideró entonces, tras la segunda sentencia, que hubo multitud de violaciones de los derechos fundamentales durante la vista, entre ellas denegar la última palabra al acusado. El nombre de la magistrada María José Gil Corredera ha vuelto a ser protagonista en la sesión de este jueves. Zulueta ha recordado que las múltiples interrupciones a la defensa, las prisas por acabar de la jueza, que no solo apuntó a la defensa de Lanza, también a testigos y peritos. Si el primer veredicto estaba insuficientemente motivado, según consideraron tanto el fiscal como las acusaciones, este segundo veredicto está menos motivado, y el primero era una sentencia absolutoria del delito principal, asesinato, y la absolución requiere menos motivación, pero esta es condenatoria y está menos motivado, ha subrayado Zulueta. Por su parte, Rodrigo Lanza, presente este jueves en la sala, siempre ha mantenido que actuó en legítima defensa. Láñez me llamó sudaca y vino hacia mí con una navaja en la mano. El Ministerio Fiscal, la acusación particular con los abogados José Luis Melguizo y Enrique Trebollé y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox han mantenido sus versiones para defender la condena contra Rodrigo Lanza y a la magistrada del segundo juicio. En sus escritos han solicitado la confirmación íntegra de la sentencia condenatoria y la total desestimación de recursos de apelación de la defensa. La vista ha concluido 3 horas después de comenzar, pasadas las 1:00 p.m. La respuesta de la sala podría tardar 1 mes, en caso de que el TSJA no estime el recurso interpuesto ahora por la defensa. Se recurrirá al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, tal y como avanzó Ara Info en septiembre del 2020. Aupa Rodrigo. ¡Aupa! Y a toda la gente que está ahí detrás con él, arropándole. Y leemos esta noticia que está fechada pues ahí hacia el, creo que es entre el 10 y el 12 de marzo de este mes, porque sí hacemos seguimiento pues de esta injusticia que está cayendo sobre este compa Rodrigo Lanza. Te acompañamos, Rodrigo, y estamos, como decimos, con toda la gente que andáis alrededor de él. Aupa, compas. Y queríamos acordarnos, no hemos recogido, pero sí acordarnos de Ruimán Rodríguez, que se encuentra también pendiente de un juicio que se va a realizar, pues no sé si es hoy, se ha realizado hoy o es mañana. De todas maneras, hay diferentes documentos circulando por la internet, por las diferentes portales alternativos que aquí manejamos y que cualquiera de vosotras pues también podéis hacerlo, y os animamos a continuar siguiendo el caso de Ruimán, que tiene que ver también con una detención ilegal y con, pues sí, torturas y malos tratos por parte de la Guardia Civil durante la detención y acoso sobre este hombre, que desde luego, por otro lado, pues es una persona muy, muy relevante en, diríamos, en la lucha por la vivienda en Gran Canaria, en Gran Canaria, y también pues un poco está haciendo tareas que asombran a cualquiera, que admiramos en definitiva. Estamos con Ruimán, también le seguiremos de cerca y escuchamos un poquito ahora a este grupo Le Rue Quetanou. Quetanou. Quetanou, bien gato. Des morues. Pourquoi ? Pour les poissonniers. Ah ben voilà. Et des mochetés. Pour les pas, pas bien bons. Des mots perdus. Pour les paumés. Des mots en l'air. Pour les oiseaux. Bien. Des mots de passe et des mots. Pour les méfiants. Et des mots clés pour les tourterelles. Des mots pour rire. Pour les enfants. Et des mots tabous. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots rapagés pas chers, et puis des mots de collection. Amour pour tous, tous pour un mot, amour pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les bégas, des mots tendres pour les hommes. Fléchés pour les Indiens, des momies pour les pyramides, des mimos pour les dimensions, des mots courants pour les rapides, et loin de la fin pour la chanson, pour la chanson, pour la chanson. Voilà, messieurs dames, c'est pas nous qui sommes à la vie, c'est la vie qui est devant nous. Bonne fête de fin de soirée, à la prochaine. ¿Para cuándo pagar por respirar? Noticia que hemos recogido desde el diario de Burgos.com, Burgos con V. Recientemente han empezado a llegar avisos a distintos colectivos de la ciudad de tener que pagar por manifestarse, o mejor dicho, tendrían que pagar a las dotaciones policiales, bomberos, protección civil que cubran tales eventos. Ante tal disparate, nos hacemos eco de la reflexión que ha elaborado al respecto la biblioteca anarquista La Maldita. El siguiente comunicado elaborado por la biblioteca anarquista La Maldita surge a raíz del aviso por parte del ayuntamiento a distintos colectivos de la ciudad, plataformas pensionistas, coordinadora antiprivatización de la sanidad, etcétera, etcétera, de tener que pagar una tasa por las dotaciones policiales, protección civil, que se tengan que desplazar cada vez que se manifiesten en la vía pública. Esta tasa se recoge en la Ordenanza Fiscal 203, pero en función del último pleno celebrado el viernes 19 de marzo, donde se trató el tema, apelan a otra ordenanza, la 213, y se escudan en que ha sido un problema de interpretación de la misma por parte de la policía local. No parece que estén muy por la labor de querer investigar quién ha empezado a llamar a los colectivos locales, dejando en el aire también la necesidad urgente de revisar las ordenanzas para eliminar cualquier subjetividad que dé lugar a error, como ya hemos visto que puede suceder. Al margen de lo que se resuelve en el ayuntamiento, ningún colectivo de la ciudad debería asumir el pago por ejercer la libre protesta en la calle ni acatar unas leyes que solo tratan de silenciar a los movimientos contestatarios. Burgos, año 2021. El futuro distópico ha venido para quedarse, o al menos eso parece, porque si no teníamos suficiente con una pandemia a escala mundial y esta nueva normalidad instaurada de una forma tan abrupta como artificial, hay quien además, en medio de todo este desconcierto, pretende aprovechar para callar y silenciar las luchas existentes y las que están por venir. Para esto, el consistorio ha utilizado un recurso tan burdo y ruin como el dinero, apelando a la capacidad económica para legitimar el supuesto derecho a la protesta, pues en diciembre del año pasado el Ayuntamiento de Burgos ha publicado una ordenanza fiscal aprobada hace varios años ya, que obliga a los colectivos convocantes de concentraciones, manifestaciones y demás actos realizados en la vía pública a pagar por el despliegue de las fuerzas represoras del Estado. Ni más ni menos que financiar a aquellos que vienen a intimidar, a acotar, a limitar el espacio de lucha que siempre ha sido y que es la calle. Pero si el ayuntamiento pretende que paguemos un solo euro para poder protestar tomando las calles, ha calculado terriblemente mal la lógica contestataria que llamea en la escena de cada una de las convocatorias. Nos negamos en rotundo a participar en este futuro en el que se paga a quien te vigila, a quien te reprime y a quien te golpea. Nos negamos porque la calle ha sido desde siempre punto de encuentro donde han saltado las chispas que han encendido los cambios sustanciales de la historia. Esas luchas hechas por personas de a pie que se han unido sin pedir permiso a nada ni a nadie para darle un vuelco a su existencia. Nos negamos porque no vamos a permitir la creación de estratos sociales en torno a la lucha, dejando que sea el dinero lo que decida dar luz o no a una causa, dejando a los y las sin voz alguna, por no poder costearse el uso de la calle. Y nos negamos porque el ejercicio reiterado de la obediencia solo crea autómatas incapaces de cuestionar las reglas existentes, unas reglas que nos infantilizan, nos atan y nos callan de una manera tan civilizada que se mimetiza perfectamente con el ciudadanismo, que tan solo nos enseñan pleitesía, a pedir permiso, lo cual es exactamente lo mismo que conceder la posesión de nuestros actos. Por todo esto y por mucho más, nos declaramos insumisas e insumisos a la ordenanza municipal, a comunicar las convocatorias y a costear de forma alguna los dispositivos represivos del Estado. Tomaremos, sin pedir permiso, todas y cada una de las herramientas que nos hagan falta para gritar bien alto que el sistema establecido nos convierte en marionetas silenciosas. Recogido desde Diario de Burgos. Con V. Con V de Vendetta. Hasta. Entra el desinformativo semanal, nuestra tercera propuesta en Aupa Compás. Trabajo realizado por Ainhoa y Javi en Alegría Libertaria. Radio Alegría Libertaria, ese portal que lo podéis encontrar en iVoox y en otras direcciones y que siempre anda por ahí con muchos trabajos. Desinformativo semanal es uno de ellos. Para nosotros importante, lo colgamos en la emisión de Sin Chili los lunes de 7 a 8 y nosotros también los lo ponemos para su escucha, una versión algo más reducida. Escuchamos. Hola, Javi. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 123 es de Sabicas. Podéis saber más sobre uno de los pilares fundamentales de la guitarra flamenca, maestro de la guitarra e impulsor del flamenco rock, y escuchar su música en la Alegre Corcha Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintziriki Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó, desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México, Radio Malva del Cabañán, Valencia, Radio Almaina desde Granada, Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca, Radio Topo desde Zaragoza, Aragón, y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Bilbao, Euskal Herria. Activistas de Ken Mock tapian la sede del BBVA para denunciar que sus beneficios están bañados en sangre. La mañana del pasado domingo 14 de marzo, activistas antimilitaristas del colectivo libertario antimilitarista de Bilbao, Ken Mock, han levantado un muro de ladrillos en la puerta de la sede social del BBVA para denunciar que sus grandes beneficios provienen en gran parte de financiar la industria de la guerra. Este colectivo señala a este banco por destinar 4.450 millones de euros a la financiación de la industria armamentística de empresas como, por ejemplo, General Dynamics, Leonardo, Indra, Airbus, Aecom, Honeywell, Navantia o Maxan. Bajo el lema Banco Armaturik ez, no a la banca armada, banco bloqueado por venta de armas, los activistas han denunciado que la entidad ha destinado 4.450 millones de euros a la financiación de la industria armamentística que produce aviones militares, tanques, submarinos, misiles, municiones y armas nucleares. Según los activistas, la guerra es un crimen contra la humanidad. Además de provocar el sufrimiento de personas que poco o nada tienen que ver con las causas e intereses que generan las guerras, suponen una violación flagrante de los derechos humanos y fuerzan el desplazamiento de millones de ellas. De hecho, los conflictos bélicos y sus consecuencias son la principal causa de migraciones forzosas en el mundo. Desde el Ken Mock, grupo antimilitarista de Bilbao, hemos venido a tapiar la sede del BBVA por ser el banco del Estado que mayor inversión tiene en la industria armamentística. Queremos denunciar que las guerras no serían posibles sin la financiación del BBVA. También queremos denunciar que cada euro que se trae, que se invierte en la industria armamentística y en las guerras, es dinero que se detrae de necesidades sociales como la sanidad, más aún con la crisis con el COVID-19 que estamos sufriendo. no a la banca armada. Desinforman Ecuador Echea y la Gein.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste. Tania Samson, presa política feminista, enfrentará juicio abreviado el próximo 30 de marzo. El próximo 30 de marzo se desarrollará el juicio abreviado de Tania Samson, compañera feminista, quien fue detenida selectivamente el 9 de marzo del 2020, posteriormente a la marcha 8M, por represores de civil en una camioneta sin patente, para luego pasar más de un mes retenida en la cárcel de Acha, Arica. Actualmente, Tania se encuentra con arresto domiciliario nocturno, desde las 22 horas hasta las 6 a.m., y con un constante hostigamiento policial, el que se vio acrecentado el pasado 8 de marzo, día de masivas movilizaciones feministas en todos los territorios por el Día Internacional de la Mujer. La estudiante de antropología de 27 años, que además es nieta de José Samson Ocaranza, ejecutado político en el Centro de Tortura y Exterminio de Pisagua, se encuentra acusada bajo montaje por medio de la Ley de Control de Armas, deporte de bombas Molotov y material acelerante, además de agresión a 5 carabineros e intento de arrojar un artefacto incendiario en un recinto policial. Su familia desde un inicio ha acusado montaje y persecución por ser de una familia con historia política. Desde la colectiva Las Cabras de Alto Hospicio e Iquique, que surge a partir de la solidaridad con el caso de Tania, están levantando la campaña Libertad Total para Tania para visibilizar su situación a un año de la ejecución del montaje. Sigue en redes el hashtag Libertad Total para Tania. Para más información, visita nuestra página lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com. Desinforma, Radio La Zarzamora, colectiva de creación y difusión feminista antiespecista. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Alemania, el movimiento de ocupación de bosques. La minería de lignito, las autopistas rápidas, la minería de grava, los estacionamientos, las fosas de cal y las fábricas de dulces tienen algo en común que podría no ser obvio a primera vista. Los capitalistas necesitan talar los bosques para abrirles paso. Pero en toda Alemania la gente se está movilizando para detenerlos. Durante la última década, las ocupaciones forestales y las acciones de defensa forestal han proliferado hasta tal punto que ahora podemos reflexionar sobre el movimiento en su conjunto. Desde el 26 de febrero de 2021, la gente ha estado ocupando un bosque cerca de Ravensburg. Un pozo de grava amenaza la existencia del bosque. Y algunos activistas que anteriormente habían construido campamentos climáticos y casas en los árboles en el centro de la ciudad de Ravensburg decidieron vivir en el bosque para protegerlo. Por el momento, esta ocupación no se enfrenta a un desalojo. El mismo día de la ocupación, al otro extremo de Alemania, la policía inició el desalojo de un bosque ocupado en el centro de la ciudad. En Flensburg, En octubre de 2020, la gente había comenzado a construir casas en los árboles y plataformas para salvar los árboles que estaban programados para ser talados para dar paso a un hotel y una plataforma de estacionamiento. Pocos días antes del final de la temporada legal de tala, los inversores enviaron mercenarios de sangre fría con motosierras para atacar los árboles a pesar del riesgo para los activistas. La política de la ciudad recompensó las fechorías de los inversores al ordenar a más policías atacar y desalojar la ocupación en el mismo momento en que Flensburg era uno de los puntos calientes de la mutación de COVID-19 en Alemania. El Partido Verde en Hessen ha perdido apoyo incluso entre las personas de clase media, ya que no solo abogaron por la nueva autopista A49, además inició un desalojo que duró semanas. En noviembre de 2020, a pesar de que la región también era un punto caliente de la COVID-19, las ocupaciones en estos bosques habían comenzado en 2019. Algunos manifestantes aún permanecen cerca, ya que la carretera aún no está construida a pesar de que los árboles del futuro sendero han sido talados. Una de las acciones más espectaculares involucró una travesía de cuerda de 300 metros de largo que conectaba a Dani y Harry. Probablemente para sorpresa de muchos de los involucrados, otra ocupación tuvo éxito. El 21 de febrero, cerca de Halle, los manifestantes ocuparon el bosque donde la fábrica de dulces Stork tenía la intención de expandirse. Menos de una semana después, mientras los ocupantes esperaban el desalojo, la empresa decidió cambiar de planes. Al menos por el momento, el bosque está a salvo. En Gumpertal, 5 hectáreas de bosque están en peligro debido a un pozo de cal. La gente ha estado ocupando la zona desde agosto de 2019. Al igual que ocurre en todas partes, los capitalistas que se lucran con los bosques destruidos buscan enmarcar su propaganda con una discusión objetiva. Se quejan de una supuesta difamación y enfatizan que su negocio es de importancia. De hecho, cualquier negocio capitalista es de importancia sistémica. Pero como el sistema en sí mismo es la raíz del problema, este argumento no convence a quienes quieren cambiar el sistema. En cualquier caso, por el momento, no se les permite talar el bosque. En Hamburgo, en un bosque salvaje llamado Wiwa, la gente construyó casas en los árboles porque la ciudad declaró el área como una zona de desarrollo potencial. Los activistas del bosque desarrollaron plataformas en los árboles, pero probablemente este no sea el tipo de desarrollo que los políticos aprecian. Además, la gente mantiene ocupaciones forestales en dos pueblos de Renania, que están amenazados por la extracción de lignito. La ocupación de Kellenberg data de septiembre de 2020, mientras que la de Lucerat acababa de comenzar el 16 de enero de 2021. La resistencia allí está estrechamente relacionada con aquellas personas que están tratando de salvar las aldeas ocupando casas que la compañía de carbón RWE quiere destruir. Finalmente, la ocupación de defensa forestal más famosa de todas, en el bosque de Hambach, todavía está ocupada. Ocupado por primera vez en 2012, ha sido desalojado y vuelto a ocupar varias veces. En enero de 2020, los políticos decidieron que Hambi no debía ser completamente destruida, después de que la mayor parte ya lo había sido, pero la ocupación aún permanece. Y para aquellos a quienes les gusta viajar internacionalmente, hay ocupaciones en Polonia, Suiza y Francia, así como luchas en Suecia y Bélgica que están conectadas con las de Alemania. ¿Qué pasa si una parte significativa de la población todavía encuentra el asalto de una central eléctrica de lignito más escandaloso que su mera existencia? Esas son las cuestiones que ponen en debate para cambiar la perspectiva. Y también cambiar los discursos. No se trata solo de aumentar la conciencia sobre los problemas climáticos o ambientales, sino también de la difusión de ideas emancipadoras, como la idea de que es efectivo y legítimo emplear la acción directa para cambiar la sociedad. Una simple razón para ocupar bosque en lugar de unirse a partidos políticos o ONG anticuadas es la posibilidad de la victoria. El éxito siempre es relativo. Podríamos salvar un árbol mientras se talan cientos de árboles. Pero aún así, en esta época, salvar un árbol es algo de lo que estar orgulloso. Es lo correcto en una sociedad tan destructiva como la nuestra. Es una pequeña demostración de respeto por la naturaleza y, por lo tanto, de respeto por nosotras mismas. Desinforman briega.org y alasbarricadas.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Selección de noticias de la defensa de la madre tierra. Suspensiones contra el tren Maya. Imposición de proyecto hidroeléctrico en Sulja mediante abuso de poder de académicos universitarios. Movilizaciones contra las concesiones mineras en Morelos. Y municipios de Puebla libres de minería. Nebulosa. Espacio de noticias de la Crehuelga Radio. Otras suspensiones contra el tren Maya. El miércoles 3 de marzo, la jueza primera de distrito con sede en Campeche, Grisel Rodríguez, ordenó al Fondo Nacional de Turismo la suspensión provisional de la construcción y ejecución del proyecto Tren Maya y que frene la primera etapa del proceso de relocalización consensuada de 300 familias de los barrios Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de Campeche Capital. De acuerdo con integrantes del colectivo Tres Barrios, se informó que 80 personas presentaron esta nueva demanda de amparo con el argumento de que ni la Constitución ni ninguna legislación facultan a las autoridades a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico. Aunque esta suspensión es provisional, sienta precedentes para defenderse de los desalojos forzosos. Para mediados de marzo se otorgaron tres nuevas suspensiones contra la fase 3 del mal llamado Tren Maya, que pretende realizarse en Yucatán. En estos procesos jurídicos se ordena a las autoridades federales que cesen los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o amenaza a animales y vegetales autóctonos del estado. En tanto, se resuelve si se concede o no el amparo definitivo a los colectivos demandantes. La jueza que ordenó las suspensiones argumentó que hasta el momento existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión. Por lo tanto, debe inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones, y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales. Imposición del proyecto hidroeléctrico en Sulja, Guerrero. Compañeros y compañeras de Sulja denunciaron el intento de imposición de un proyecto hidroeléctrico en su territorio, con el aval y la participación de académicos de varias universidades e institutos del país y en camino de ser financiado por el CONACYT. En un comunicado, nuestros compañeros y compañeras mencionan que en noviembre de 2020, un académico de la Universidad Autónoma de Guerrero acudió a la comunidad con el fin de obtener la autorización para un proyecto hidroeléctrico. Al no obtener respuesta, la Universidad del Bienestar de Xochitlahuaca obtuvo una carta de preaprobación sin consultar a la comunidad. Para el 23 de febrero, en una reunión comunitaria, hubo un rechazo unánime al proyecto de despojo, y se redactó un acuerdo de no aceptación, ya que no hubo una consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada sobre el proyecto, tal y como lo establece el convenio 169 de la OIT. Para el mes de marzo de 2021, otros académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero han intentado conseguir las firmas de aprobación de la comunidad de manera discrecional. Las y los compañeros de Sulja expresan que el proyecto se gestó en el escritorio de los académicos sin considerar las necesidades del pueblo ñonta. Mencionan la marginación histórica y estructural en la que los pueblos originarios han sido utilizados por la academia, el Estado y las empresas para implementar proyectos extractivos y obtener fondos de financiamiento en beneficio de particulares. Al igual que nuestras compañeras y compañeros de Sulja, desde este espacio decimos no a los proyectos de muerte en esa parte del país. Contra las concesiones mineras en Morelos. En el estado de Morelos, no solo los gasoductos y termoeléctricas avanzan en el despojo del agua y el territorio, también lo hacen los proyectos mineros. En una acción de defensa, el movimiento contra las concesiones de minería por metales lanzó una petición para exigir la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas a la empresa Esperanza Silver de México, en el municipio de Temixco. El movimiento denuncia las afectaciones a la salud que tendrían 200.000 personas, los daños a la zona arqueológica de Xochicalco, las afectaciones a la madre tierra y el aumento a la escasez de agua, pues diariamente la minera extraería 2 millones de litros de agua del acuífero de Cuernavaca para alimentar su proyecto minero. Para firmar la petición, visita la página de Educa Oaxaca, www.educaoaxaca.org. Municipios de Puebla libres de minería. En otra batalla contra la minería, el municipio de Libres, en el estado de Puebla, firmó un acuerdo el pasado 25 de febrero para no aprobar ningún proyecto de explotación minera en su territorio. De acuerdo con integrantes del movimiento ATSIN, esto representa un parteaguas para la defensa del territorio en el estado, pues en el municipio ya se habían otorgado dos concesiones a la minera Gavilán. Sin embargo, los compañeros y compañeras reconocen que eso no es suficiente, pues en la región montañosa de Puebla ya existen concesiones mineras otorgadas. Hace un par de meses, las comunidades de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, también ganaron otra batalla, pues Semarnat negó a la empresa minera Ixtaca la autorización para su proyecto de muerte. Desinforma Qué Huelga Radio, México. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Bueno, pues ahí hemos escuchado a los compas Ainhoa y Javi y todo ese séquito que les acompaña en esa tarea desinformativa semanalmente. Y nosotros también, aupa compas, llegamos al fin de esta 75ª entrega, gato. Muy bien, si te has portado también que luego te doy una galletita de bien. Perro. Bueno, pues ahí aquí lo dejamos, os emplazamos a seguir escuchando Sinchiriz y Ratia, las radios libres, a seguir participando en los medios libres, allá donde la información está un poco en nuestras manos, no en manos de esos entes que verdaderamente pugnan de manera fuerte por controlar nuestras vidas. Y esta pequeña tarea la realizamos desde Sinchiriz y Ratia, aupa compas, y desde luego siempre nos produce entusiasmo. Osasuna taskatasuna, aupa compas. Osasuna taskatasuna, aupa y danser encore. d'accord. Autométro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Il faut preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.